Que no te grillen. Froilán López Narváez y Jorge Meléndez Preciado. Te invitan a participar en este espacio de análisis, reflexión y comentarios del acontecer nacional e internacional. Dentro de las dificultades, empresas dificilísimas para un artista es lograr identidad. Y quienes oyeron esta afortunada entrada al programa, de seguro, en los primeros segundos, pudieron saber quién cantaba. Porque Tegua es un logro de la música mexicana. La voy a lastimar porque más bien es modesta y reluctante a elogio, según acabo de recordar ahora. Pero Tegua, pues, es toda una obra, una creación y una presencia. Y en los datos que mis compañeros me pasan de Wikipedia, hay un señalamiento que se me hace, en cualquier caso, un despropósito, porque si su intención era tener un estilo muy similar a Lucha Villa, dice Wikipedia. Esto no es cierto. Te gustaba mucho, ¿no? ¿Qué estilo de quién? De Lucha Villa, dice aquí en el Wikipedia. No, eso yo lo dije, Entonces, sí. Mucho tiempo después, no cuando era niña, pero a mí siempre me ha gustado, me gustaba la no me gusta, esa voz así como muy muy cálida, muy bronca. Uh-huh. y muy gorda, bueno, de graves. Uh-huh. Como yo, bueno, pues lo mío es lo agudo. Me gusta la voz de Lucha. Uh-huh. Y me hubiera encantado alguna vez poder echarme así una canción bravía como ella, ¿no? Uh-huh. Pero no es mi non plus ultra, no. Pues lo que pasa es que lo que uno va aprendiendo de niña, uh-huh, desde luego con mi mamá. Uh-huh. Mi mamá nace en el 20 del siglo pasado. Uh-huh. La W creo que se crea en el 27. Uh-huh. Entonces ella creció con la W. Uh-huh. Y se aprendió todas las canciones que ahí cantaban con una sus otras dos amigas, que se reunían a cantar todas las canciones que iban escuchando día a día en la radio. Y pues era su vida, ¿no? Entonces yo aprendí enorme cantidad de canciones, pues de Jorge del Moral, de Tata Nacho, de obviamente Agustín Lara. Uh-huh. Pues de todos los que pasaban por la W. Entonces yo de ella aprendí esto. Y desde luego de El Boticario de la Esquina, de la Botica, uh-huh, de Santa Teresita, que también conocían canciones antiguas que aprendieron de sus padres y nos reuníamos siempre a cantar. Y bueno, pues la estación esta sobre todo, pero los gustosos de lo mejor de la música que se canta en México, señora, señor, tuvo en Tegua presencia, y como dije en la entrevista con ella, logros que importan. En reverencia a su trabajo, a nuestra amistad, fue que recordamos a esta primerísima voz de México, Tewa. Sí, yo creo que fue una persona que nos marcó a muchos en los años, finales de los años 60, 70, 80, ya después vino un declive de ese tipo de cantantes y de canciones, pero pues hay que recordar a Oscar Chávez, que todavía va a cantar el Kirikiki, por ahí dice, en el Auditorio Nacional. Hay que recordar a los folcloristas, algunos ya fallecidos como René Villanueva, otros en activo como Adán Nieto, que tiene una serie de sones muy importantes. También, obviamente, Judith Reyes, que era anterior, pero que estaba metida en estas cosas de la cantada y la lucha política. Alguien que a mí nunca me gustó, pero es referente, José de Molina, por aquella famosa canción de A Parir Madres Latinas, A Parir Más Guerrilleros. A mí nunca me pareció horrendo aquello, pero fue un cantante que también andaba por ahí, y muchos otros más que ahora se me olvidan, pero fue todo un grupo muy importante en el México de los finales de los 60, 70 y 80, como un referente de la canción mexicana, de una nueva canción mexicana, de una forma de enfocarla diferente, y claro, con ese espíritu de Lucha Reyes y varios más, como lo dijo ella en su otro yo, o mi otro yo, ya estoy cambiando el nombre. El otro yo de ella. Pues enhorabuena que logró lo que quería, y es tristeza que se haya ido, pero sí, es destino final. Sí, y dicen que se va muy mal ya últimamente, entonces pues a veces ya el sufrimiento es mayor que la vida, y hay que decir adiós a los muchachos, como dice una canción. Como es el tango. Bueno, los que tienen tangos, no más que en blues, son los norteamericanos, porque un poblado más bien negro, y como ellos dicen también latino, en Missouri, ha suscitado otra vez una conmoción que es crónica en los Estados Unidos y en otros países de fuerte racismo, como México. Por más que, sin duda, el respeto, la tolerancia y aún el auxilio para las poblaciones que se siguen llamando indígenas en México, también se padece eso. Pues Ferguson ha dado lugar ya a dos muertes que se sepa, y a violencias, y a presencia federal en ese lugar. Yo tuve la alegría, finalmente en eso se construyó el privilegio, de dar un curso a los Estados Unidos, en Petersburg, Virginia, que tiene una índole excepcional. Fue el primer colegio para negros en los Estados Unidos de América. Bueno, fue hermoso, fue un par de meses, y al mismo tiempo fue posibilidad de ver, esto es 1967, la prevalencia de los racismos. Porque sí, la negritud es seguramente la que más ha padecido y la que más ha rescatado, pero no menos sufrimientos han tenido gentes de estirpe latinoamericana, mexicanos, latinos, y circunstancialmente otras comunidades en donde el estirpe se nota mucho. Y Ferguson, a raíz de la muerte de un muchacho por manos blancas, la armó, y a partir de este asesinato, que eso fue un asesinato, la inquietud en esa región de Missouri, pero también en otras partes, ha vuelto a volar. Como digo, mi estancia de dos meses en una comunidad absolutamente negra me permitió, además de conocer las virtudes, las bondades, el talento, la resistencia de la negritud, los sufrimientos y la marginación que padecen y que padecen. El lío es grande, ya han puesto en un brete a Obama, quien es prieto como debe ser, y más de uno suponía que él podía tener una beligerancia y hacer, no digo uso, pero sí comparecencia a su casi negritud. Y lo cierto es que no ha habido una acción federal, mucho menos local, que reivindique, por lo menos en el castigo, la causa o la condición de la negritud. Pues no se ve para cuándo, ya por otros motivos se ha referido aquí que la fantasía, la tontería, la ignorancia, la ilusión, lleva a mucha gente a pensar que en los Estados Unidos de América se viven las democracias, la igualdad, y que serían propiamente una comunidad ciertamente heterogénea. Lamentablemente lo contrario es lo verdadero. Las discrepancias, las riñas, las disputas de poder, de territorios, siguen lastimando a muchas comunidades, no solamente la sureña. La negritud tiene presencias fuertes en el norte, destaca mucho Nueva York, por supuesto, y sería difícil oponerse a determinar que el sabor y el color principales, no únicos, de los Estados Unidos lo ha dado su negritud. Creo que a partir del jazz, para señalar algo clave, la presencia negra es fundamental en la historia de los Estados Unidos de América, aunque en mucho con penas, con dolores, con muertes que algún día habrán de terminar, pero no pronto, Jorge. No, y esto fue un nuevo episodio en esta larga lucha de esta minoría para que realmente se le respete, porque el 9 de agosto un joven, Michael Brown, es asesinado, hay que decirlo así, por unos policías por bajarse de la banqueta a la calle, es decir, por algo que pareciera, pues, a lo mejor sin sentido, a lo mejor ocasional, a lo mejor aleatorio. Y bueno, ya sabemos que estos señores en los Estados Unidos, estas guardias, utilizan la violencia, sobre todo famoso después 11 de septiembre, irrestrictamente, y no se detienen ante nada. Hay una exacerbación de estos agentes contra todo lo que consideren, ya no digamos sea un delito, lo que consideren un delito o lo que consideren que sale de algo normal. Por lo tanto, matan a este muchacho y hay una reacción lógica aquí en Ferguson, una población que había sido mayoritariamente blanca y ahora es mayoritariamente de color, en contra de esto. Viene lo que hemos visto durante muchos años. Viene una serie de pandillas, de grupos que asaltan supermercados, que roban aquí y allá, pero que además protestan. Y frente a eso no hay una autoridad que trate de mediar las cosas, sino hacen lo que siempre sucede. Ahora el gobernador de Missouri, Jake Nixon, pidió que entrara la Guardia Nacional. Y entonces estos entran y hay toque de queda, y hay arrestos, y hay violaciones de los derechos humanos, también hay que decirlo, a pasto. Pero no les importa demasiado. E incluso Obama se ve un tanto sacudido y manda a su procurador Eric Holder a mediar, a tratar de atemperar los ánimos, Pero este señor Holder, pues es bastante malo, aunque también es de color, porque recordemos que en México lo conocemos por aquella operación Rápido y Furioso, que es que entró una gran cantidad de armas a México, supuestamente para que llegaran a los cárteles de la droga y los agarraran. Pues ni agarraron a los cárteles de la droga, armaron a muchas pandillas, han servido para asesinar cientos, quizá miles de mexicanos, y el señor Holder, pues casi cae, si no es que Obama lo rescata. Bueno, ¿por qué mandar a este señor a Ferguson a ver este tipo de cosas? Pues no lo entendemos, y no entendemos tampoco al señor Obama, que ni aun a los de su color los atacan y esté ahí tratando de meter. Claro, aquí hay que decir que en los Estados Unidos los gobernadores tienen verdadero poder. Incluso en ocasiones el presidente no puede decirles como aquí haz esto, haz aquello, muévete allá, sino que tienen su poder local. Hace poco otro afroamericano saca un cuchillo, parece que el hombre estaba mal, y también lo mata. Incluso sobre esto yo he tratado de averiguar el nombre de este personaje, nadie lo sabe, ningún medio de los muy conocidos sale. Y finalmente este señor Nixon, que no sabemos si aparece de aquel famoso Richard Nixon, dice, bueno, ya que la Guardia Nacional se vaya, estamos en paz, y están un poco resolviendo el problema. Pero hay un ataque sistemático por las policías, miles que hay en Estados Unidos, hay el FBI, la CIA, la NSA, en contra de los que violan las órdenes de alcohol, tabaco y drogas, en fin, tienen una verdadera gama de fuerzas policíacas tremendas estos señores. Y unos abusan, y luego hasta hay pleitos entre ellos mismos, entre una y otra. Por lo tanto, la situación de Estados Unidos, que se dice el país de la democracia, de los derechos humanos y de la libertad, pues falla en los tres aspectos. Y esta es una nueva muestra de que realmente estos tres elementos solo pueden ser logrados en un país con mayor justicia, con mayor civilidad y en condiciones en donde no se ataquen ni por el color, ni por el sexo, ni por la religión, ni por nada, que es algo muy común en lo que también se llama Gringolandia. Ese es el panorama, maestro López Narváez. ¿Pues quién sobrevivirá en América? And America. Few Americans, very few Negroes, and no crackers at all. Who will survive America? Few Americans, very few Negroes, and no crackers at all. Who will survive America? Very few Negroes, no crackers at all. Habits. Your throwback Jones, will you survive in the heat and fire of actual change? I doubt it. Will you survive, woman, or will your nylon wig catch a fire at midnight and light up Sterling Street and your ass prints on the pavement? Grease was melting in this brother's eyes. His profile was shot up by a seam bust. Thinking who was coming around the corner was really Tony Curtis, and not a misguided brother got his mind hanging out with Italian. Who will survive America? The black future will. Detención de la alcaldesa de Huetamo, Dalia Santana, sumaron ya 146 los funcionarios y alcaldes de Michoacán detenidos o sujetos a procesos penales por diversos delitos o por sus vínculos con el narcotráfico y los caballeros templarios desde que arrancó el programa Michoacán Seguro. La lista está encabezada por el exsecretario general de gobierno, Jesús Reina, seguido del hijo del exgobernador Fausto Vallejo, y de ahí se desprenden toda una relación de alcaldes y funcionarios vinculados con la operación de los grupos del narco que operan en la entidad. Las autoridades involucradas en esas denuncias van desde servidores públicos municipales hasta las más altas esferas. El caso de más alta jerarquía es el de José de Jesús Reina García, exgobernador interino y exsecretario de gobierno, capturado el 4 de abril pasado, acusado de tener nexos con la delincuencia organizada. El procurador de justicia en la entidad, Martín Godoy Castro, precisó que en todo este periodo han sido consignados 140 exservidores públicos que incurrieron en delitos como fraude. El funcionario michoacano afirmó que las detenciones se han realizado desde enero pasado, cuando llegó a la entidad el comisionado federal para la seguridad, Alfredo Castillo Cervantes, quien asumió el cargo por designación del presidente Enrique Peña Nieto. El procurador de justicia de la entidad, Martín Godoy Castro, aseguró que los expedientes abiertos contra exservidores públicos de Michoacán se resolverán antes de que termine la labor del gobierno federal en la entidad. Explicó que los exservidores públicos han sido aprehendidos o se han presentado a declarar, y la mayoría de los exfuncionarios están sujetos a procedimientos penales. Las denuncias sobre fraude están relacionadas con obras que se pagaron totalmente y que no se construyeron, o cobros que se hicieron de manera indebida. El procurador de justicia michoacano manifestó que la mayoría de las acusaciones son por peculado y que los procesos abarcan distintas administraciones, tanto estatales como municipales, que van desde elementos policíacos hasta altos funcionarios, más la vinculación con los grupos de narcotráfico. Para Que No Te Grillen, Víctor Bárcenas. Contra la esperanza, la fantasía, la ilusión, los acontecimientos en vida michoacanas pues se agravan, no se alivian, y cuando se dan datos como los acabamos de oír, y cuando se habla de 140 o 146 según otros exfuncionarios de Michoacán aprehendidos, pues se advierte que el asunto es grave. Ya este relato de 146 o 140 funcionarios aprehendidos, detenidos, pues se magnifica todavía más porque la Procuraduría michoacana afirma que hay otros 12 expedientes abiertos. Y también dice Martín Godoy Castro, el procurador michoacano, que hay algunos casos que se tardan un poco en integrar su indagatoria, pero esperamos resolver todos los casos. La idea es de no dejar ni un expediente abierto. Y junto con las fugas hay la aprehensión de gente que uno diría, pero ¿cómo? ¿Por qué? La leyenda y fantasía, en mucho verdadera, de que las mujeres son de ánimo criminal o ratero escaso, pues lo echan por tierra dos principales de Michoacán, que han perpetrado por acusaciones, según acusaciones. Destaca la presidenta municipal de Huetamo, señora que está detenida desde el 14 de agosto tras cumplimentar órdenes de aprehensión en contra por su presunta participación en los delitos de homicidio calificado y extorsión. Y también otra señora, Salma Carmen Cervantes, esta señora hace sus operaciones en Pátzcuaro, también la asocian con la delincuencia profesional, diré, luego de que hace unos días se dio a conocer en un periódico, entiendo que Reforma, no lo reconoce así Excelsior, o no lo dice, aparece platicando con el jefe de plaza de los Caballeros Templarios. Solicitó licencia, la cual le fue otorgada por el cabildo, aunque, claro, desapareció. De suerte que tenemos a tres alcaldes que son vinculados con el crimen organizado, según indagatorias, y a 11 municipios de Michoacán que fueron tenidos en el Michoacanazo del 2000. Pues es de los más lastimados, pervertidos, saqueados, como ya lamentablemente lo hemos dicho más de una vez. Ahí anda el comisionado cuasi gobernador de facto, el señor Alfredo Castillo, que pide que no se sea rehén de videos, toda vez que, de modos que yo no acabo de entender, hay videos A, B, C, D, F, G. Yo digo, es que, ¿quién los toma? No se dan cuenta. Es deliberado. Lo lamentabilísimo es que el contubernio de criminales y funcionarios es atroz, imparado hasta la fecha, por más que haya habido diligencias para someter a los delincuentes que se disfrazan de gente de bien y luego ya no lo son, y la tuta va y viene y quién sabe dónde esté. Es una tragedia que se ahonda y que no tiene manera de paliarse siquiera, Jorge. Pues yo creo que habría que hacer un concurso de quién tiene la mejor videoteca, si Carlos Ahumada o Servando Gómez la tuta, porque este último ha amenazado con que tiene una cantidad de personajes filmados, y vemos en algunos casos que los filmados, como Rodrigo Vallejo, el hijo de Fausto Vallejo, pues estaban echándose ahí sus chelas y sus cigarros, y no sabemos qué tipo de cigarros, porque en el video no se demuestra muy bien. Pero, por ejemplo, a esta señora alcaldesa de Huetamo, Dalia Santana, ya está en a buen recaudo, como se decía antes, ya está en prisión. Pero la otra, la de Pascua, Rosal Macarrón, pareciera que está negociando una cosa de un secuestro de un yerno de ella, según comenta. Y como no le hicieron caso, sino le querían dar también entrada a la celda, pues anda prófuga esta señora. Pero vemos aquí un verdadero relajo. Algunos dicen, la gente de señor José Manuel Mireles, que está en la cárcel y que no está en Michoacán, sino lo llevaron hasta Sonora, dicen que estos videos los maneja el propio Alfredo Castillo. Otros dicen que no, que es la famosa tuta. Y si recordamos, este señor la tuta, de verdad le gusta la onda mediática. Desde antes de que empezara esta cuestión del ataque en Michoacán, pues salía dando entrevistas en radio y salía en YouTube y decía que lo había mandado a buscar Luisa María Calderón la Cocoa y que no había querido, que le había mandado mensajes con esto, y subía los videos. Entonces este cuate o tiene algún asesor que le dice, pues hay que meternos en estas cosas para que tú tengas toda la información, y además si te quieren hacer algo, contraataques, o es muy abusado en estas nuevas cuestiones de los medios. Y luego a esto, si le agregamos que algunos autodefensas, que ya hay incluso varias de mujeres, han dicho que este señor Alfredo Castillo llevó un séquito ahí de personajes a Michoacán, y que lo que les pagan a el propio Alfredo Castillo y a sus asesores y funcionarios y demás, es mucho más de lo que se invierte en el Estado para cuestiones normales, para tratar de pacificarlo, para darle sentido a esto, para darle salida a la violencia. Y luego ahora nos anuncian que ya está lista la gendarmería, pero a mí me causa un sobresalto porque la gendarmería, que fue una de las promesas del señor Enrique Peña Nieto, no se va a encargar de cuidar a los ciudadanos, sino se va a encargar de cuidar que las producciones de los diferentes artículos agrícolas lleguen a la venta. Y va a llegar la gendarmería, obviamente en Michoacán, a cuidar el aguacate, el limón, la fresa y otros productos. Entonces, digo, bueno, la gendarmería, después de 20 meses del gobierno de Peña Nieto, y antes ya se nos había anunciado con un señor Calderón, que ahora vino a presentar un libro verdaderamente entre cómico y trágico, ¿no?, porque no dice nada de su sexenio, pero se echa porras él mismo. Desde antes se nos decía que la gendarmería aquí iba a entrar, bueno, ya va a entrar, pero va a cuidar a los productores de diferentes artículos y no a los ciudadanos. Entonces dice uno, bueno, pues esto se complica más por todos lados, videos, personajes con mucho dinero en la mano, otros con problemas gravísimos, porque en algunos alcaldes de Michoacán, incluso que están en la cárcel, otros que no, dicen que pues no tienen ni para la nómina, lo cual es común en México. Así pues, estamos en un, quizás una comedia del absurdo, que el señor Ionesco o alguien más diría, pues tenía yo razón en decir que en México hay surrealismo. Por lo tanto, Michoacán es una prueba de que hay cosas de las más complicadas, difíciles, contradictorias y complejas, y a veces no sabemos ni para dónde se va, maestro López Narváez. La michoacana Malia Mendoza lo canta bien, de mal en mal. De mal en mal voy navegando por la vida sin destino. De mal en mal me voy hundiendo poco a poco a un torbellino. Por tu querer yo estoy haciendo hasta las cosas más prohibidas. Y es que tu amor es un infierno del que no hay salida. A ti me doy sin condición, no entiende de razón mi vida. Y si eres tú mi perdición, ¿qué puedo hacer si estoy vencido? De mal en mal me va arrastrando tu cariño por la vida. De mal en mal sigo tus pasos que me llenan de agonía. No hay solución porque mi amor te lo he entregado sin medida. De mal en mal yo seguiré por adorarte, vida mía. Acaba de iniciarse la liberación de papás y de niños porque se iniciaron las clases. Entonces hay disfrutes, quieras o que no, de los párvulos y adolescentes, y quizás más descanso de los papaces, que se diría, en barrios o chiquitos. y volvieron a ocupar sus recintos escolares. Algunos, como se vio fotografía y video múltiple, algunos, seguramente miles de chiquillos y profesores en refugios más que aulas, en donde pues a menudo no hay ni sillas ni bancas, y uno ha visto escenas de los chiquillos escribiendo sobre el piso y con carencias de pizarrón, en fin. No obstante, al parecer la mayoría, pues por lo menos tiene algún lugar de tiempo atrás o reciente, de escuelas que son funcionales en arquitectura. Más de un momento he pensado, pero ¿por qué no le ponen gracia a las escuelas? ¿Por qué las escuelas comunes son lugares en donde ni siquiera la portada, la entrada, un mobiliario tiene alguna gracia estética, arquitectónica? Son anodinas, no hay escuelas con gracia ingenieril o arquitectónica. Y bueno, en general no hubo mayor bronca para la concurrencia estudiantil a sus clases, excepto, claro, en Oaxaca. Sigue la sección 22, montada más en un macho cabrío, quizás por eso se han vuelto unos cabrones, y no cejan en sus pretensiones, y clara y rotundamente dicen que ellos no van a aceptar la reforma educativa que ya es de índole nacional. Y ciertamente con las posibilidades, que es aconsejable, de matices o arreglos regionales. Pues esta organización, tan contumaz, sus semejantes en otras partes, en Guerrero hay algunos, en Michoacán no se diga, pues siguen en lo mismo. Es difícil pensar cuál es la estrategia, si la hay, y cuál suponen que será el cometido. Pues no será abolir la ley nacional, para eso tendría que haber un procedimiento legislativo, político, y está claro que tienen adversidad de todos los partidos, con mayor o menor énfasis. El PAN, por supuesto, es rotundo y hasta necio, como los adversarios, que piden no ceder ante los chantajes, le llaman ellos, a los, dicen también, pseudomaestros de la sección 22, quienes buscan mantener sus privilegios y el rezago educativo. Bueno, no sé quién mantiene el rezago educativo, pero los privilegios sí. Ya se dijo, y otra vez, no se puede, por el hecho de haber sido normalista, tener ya trabajo. Pues eso es injusto. O de tener acatamiento, pues debería ser también para los profesores de otro tipo de escolaridad. Que quien haya cursado carreras docentes, preparación académica, ya tenga lugar. Esto me parece más bien, en el fondo, una provocación que un acto intencionalmente eficaz, porque no creo que se modifique la ley nacional y no creo tampoco que se altere lo que ha sido acordado en la mayor parte del país, porque esta revuelta pues no tiene sino 2-3 regiones, que no estados, en donde insisten, atacan, secuestran, cometen vandalismo. Entonces, en Oaxaca, por ejemplo, ya ha creado conflictos internos, oficiales. El procurador cuestiona al titular de la policía estatal, y se dice, SSP identificó a vándalos de Oaxaca y no los detuvo. Pues entonces está endemoniado porque por un lado hay vandalismo, demandas injustificadas, desorbitadas, seguramente alguna que pueda tener sentido y legalidad, pero otra vez, y qué incomodidad y tristeza, se mantienen estas locuras en Michoacán y en Oaxaca, Jorge. Sí, en Oaxaca realmente la situación es difícil. Como tú decías, el procurador Héctor Joaquín Carrillo le dijo de una manera no muy normal y tranquila al señor Alberto Esteva, que es el encargado de la seguridad pública: grabaste a estos señores, los tienes ahí, pero no los detienes. Y yo creo que esto es parte de, pues, una política que ha dado lugar el señor Gabino Cuen, que les dice no vayan a agarrar a estos personajes, no los vayan a detener, no los vayan a obstaculizar mucho, porque si no, se viene el asunto serio. Y estos, maestros de la gente marchan muchos días, bloquean todo lo que pueden en Oaxaca, lo mismo el centro, que donde está el complejo gubernamental. De un tiempo para acá, en los diferentes estados de la República, les ha dado por poner en un lugar una buena cantidad de oficinas que les llaman complejo gubernamental. Algunos han salido costosísimos y no sirven de mucho, como el de Zacatecas. Otras funcionan de alguna manera más o menos bien. Y obviamente, no se diga, las marchas al Congreso de la propia gente. Pero en este toma y daca, en esta violencia, hay que decir que también han sido atacadas algunas periodistas que han manifestado que puede ser la gente la que esté tras de ellas. Una de ellas es Karina García, de MBC Radio, que fue golpeada, le quitaron sus elementos de trabajo. Otra es Yasmín Gómez Ortega, del Grupo Prensa de Oaxaca, sus celulares y sus cámaras fotográficas. Y antes ocurrió con Saraí Jiménez. Entonces, ya también los periodistas están hasta el gorro que de un lado o de otro, o de los dos, los ataquen por reportar este tipo de cuestiones. Y si bien en el CENTE hay este tipo de cuestiones, en el CENTE, no hay que olvidar que hace días detuvieron a la líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación, Mirna García López, por fraude. O sea, hay un fraude en la educación de una manera, hay otro fraude en la educación, en los recursos de otra manera, en algunos casos de la CENTE, en otros del CENTE, y es que hay una descomposición educativa que privilegia ahora las competencias y que privilegia ahora los saberes para algunas cuestiones. Por eso yo creo que tiene razón un filósofo francés, Jean-François Lyotard, en un libro, La condición posmoderna, que señala que la ciencia se convierte en una fuerza de producción, es decir, en un momento de circulación del capital. O sea, ya los diferentes escuelas no hacen a veces ciencia o filosofía o arte para congratular al ser humano, para abrir una serie de cuestiones a las nuevas ideas, a los nuevos proyectos, sino se hace toda una serie de cuestiones para poder tener eficaces trabajadores. Y de eso se quejan también muchos, de que son las pruebas estas que fatalmente tanto no pasan ni alumnos ni maestros, y no se hace, desgraciadamente, a funcionarios, porque se les debería hacer algunas pruebas a los funcionarios a ver si ellos sí pasan. Por lo tanto, estamos viviendo una situación en la educación muy difícil, muy complicada, que traerá unos resultados desastrosos, no solamente ahora, sino en los próximos años. Yo lo veo así, maestro López Narváez. Nuestro compañero licenciado Cruz Mejía, han de saber ustedes, seguramente lo saben, que es músico, toca instrumentos y compone y compuso esto, en la benevolencia y conciencia social que tiene Cruz Mejía. Y ya se incrementó la educación particular. Los maestros ganan muy poco y están mal capacitados, desgraciadamente, para educar a nuestros hijos. Eso no debería permitirse. Ante todo está el comer y la educación. Para mí es muy importante la educación. Pero mira que sí es cierto que es muy importante. Para mí es muy importante la educación. Pero yo te lo decía que es bien importante. Para mí es muy importante la educación. Así está en la Carta Magna, sí señor. Para mí es muy importante la educación. Lo dicen las leyes que debe ser gratuita. Para mí es muy importante la educación. Pero no debe costarle a nadie en el país. Para mí es muy importante la educación. Y también lo dice el señor Kikri. Para mí es muy importante la educación. En un mal chiste, dicen que en 4 países africanos están hechos ébolas. La verdad es que es una desgracia, una plaga que no ha podido ser frenada, por más que hayan sido rescatados algunos sobrevivientes, entre ellos la enfermera Nancy Lightfoot, que fue dada alta el martes, pero ya no salió más en los medios porque aún está débil. Y dice una nota que estas personas sufren rechazo, los sobrevivientes no los admiten con facilidad o en ningún caso. En Sierra Leona, por ejemplo, están a marchas forzadas buscando cómo encarar, cómo vacunar frente a este mal que parece ya como una amenaza de plaga, no solamente africana, sino de otras partes del mundo. Se cree que organizaciones como esta principal, que es Médicos Sin Fronteras, están actuando a fin de frenar por lo pronto y ojalá de evitar que esta plaga se vaya por otros lados. Ha habido prevenciones porque 2 de los contaminados enfermos fueron llevados a Estados Unidos y por supuesto hubo alguna queja, alguna protesta. Ya se ha dicho por otras causas que el ser humano piensa y vive como si fuese para la eternidad y si fuese inmune a males y a desgracias. Pues no, pero los siniestros, ahí sí no hay nada que hacer. Frente a climas adversos o terribles no hay nada que hacer. Frente a volcanes enojones o braveros, pues no hay nada que hacer. Felizmente nosotros, con la señora del señor Popo, ahí lo tiene calmado y se calman los dos, pero ahí están como una amenaza que sube 1 o 2 grados y que baja, pero pues es una potencia muy seria. Y lo más grave pues son estos incidentes de esta forma, de la otra, que son las plagas de origen de contaminación. En México, por supuesto, ya fuimos advertidos de que no debe haber preocupación, que por supuesto estamos a salvo y que se toman los cuidados, particularmente de gente que anduvo por esos países africanos, y que no hay peligro ni siquiera menor. Pues, como dirían los Beatles, let it be, ojalá así sea, ojalá así se pueda, pero por lo pronto es otro llamado de atención a las pretensiones más bien tontitas, a menudo estúpidas, de creer que el ser humano está a salvo de males y que no le habrán de pasar cosas, Jorge. Bueno, y se supo que el doctor Kenneth Brantley le pusieron un suero ahí que salió del ébola. Algunos dicen que es un fármaco de Estados Unidos que se llama ZMAPP, MAP. Otros dicen que es simplemente algo que están ensayando. Y si bien se salvaron estos dos estadounidenses, murió el religioso Miguel Pajares, que también fue infectado por allá. Hay un artículo que me parece muy relevante de Marcos Reutemann en La Jornada del 17 de agosto, y señala ahí que este también es un asunto del negocio de las farmacéuticas. Como sucede en África, pues hay que se muera. Si empieza a llegar allá, pues a lo mejor este fármaco ZMAPP lo producen de inmediato por cantidades industriales, porque lo van a comprar o los países o los ciudadanos. Por lo tanto, vemos que un terrible problema también tiene que ver con el negocio, con la división del mundo entre pobres y ricos y demás, ¿no? Mientras se mueran los africanos, pues no pasará nada, porque a ellos no les importa. Mientras llegue esto, pues a lo mejor ponen atención en las cosas. Ese es el mundo, desgraciadamente, que seguimos viviendo, no que vivimos ahora, que tenemos tiempo viviendo, lo maestro López Narváez. Logré buenas razones y muchos amores. Que no te grillen. El equipo de trabajo de este espacio te espera el próximo viernes a la misma hora. Participamos en este programa Froilán López Narváez, Jorge Meléndez Preciado, Luis Luna, Antonio Fernández, Arturo Mendoza, Alma Lilia Martínez, Víctor Bárcenas, Eréndira Salazar, Hugo López, María Eugenia Pulido y Laura Elena Padrón. Y recuerda, que no te grillen. Una producción de Radio Educación.